número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, nos vamos con el cuarto de los 7 éxitos del Top 10 de Estados Unidos del álbum Thriller. Billie Jean se menciona en la letra. Billie Jean siempre está hablando cuando nadie más habla, diciendo mentiras y frotándose los hombros, así como llamaron a su boca un motor. Esto cuenta brevemente la historia de la groupie que afirmó que Michael Jackson era el padre de su hijo, y era el tema de la canción, que también estaba en el álbum Thriller. Aquí está entonces Michael Jackson. Yo quiero comenzar algo. I wanna be starting something. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. En esta posición vamos a escuchar una canción que fue escrita durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y trata sobre lo que sucedería si la acumulación de armas resultara en una guerra nuclear. Hay una frase en la canción que dice: "Se han ido y agarraron al viejo Ronnie", y hace referencia al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Vamos a escuchar este tema que hace Men at Work. Es un error. It's a mistake. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos en el conteo de las 12 máximas, ya en el número 9 de nuestro conteo del 10 de agosto de 1983. Y junto con Age of 17, Esta es una de las canciones más populares de Stevie Nicks como solista, tocada en la mayoría de sus conciertos. Aunque Stevie Nicks es la única que aparece como escritora acreditada, más tarde dijo que la canción también pertenece de alguna manera a Prince porque es 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Vamos a escuchar en esta posición un tema escrito por los compositores Cynthia Whale y Barry Mann. Originalmente enviaron este tema a la banda Earth, Wind and Fire, pero decidieron no grabarla. Dionne Warwick grabó la canción en su álbum de 1982, Friends in Love. Stevie Woods también había grabado esta canción para su álbum de 1982, The Woman in My Life. La que conocemos, la que disfrutamos, la que fue un verdadero éxito, es la versión que hace Sergio Méndez con las voces de Joe Pizzullo y Lisa Miller. Escuchemos Nunca te voy a dejar ir, Never gonna let you go. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. esta casilla está un tema de la banda sonora de la película Flashdance, protagonizada por Jennifer Beals como soldadora de día y bailarina de noche. El tema fue escrito por Michael Cembello, junto con su compañero de composición, Denis Matkowski, a quien se le ocurrió la idea cuando vio la película de William Lustig, Maniac, que trata sobre un asesino en serie que acechaba a sus víctimas en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar entonces a Michael Cembello con el número 7 de las 12 máximas del 10 de agosto de 1983, Maniac. Veracruz Estéreo, puesto número 6. Electric Avenue es una zona comercial en la sección Brixton de Londres, llamada así porque fue la primera calle en el área en tener luz eléctrica. Brixton además fue el escenario de disturbios entre la policía y los manifestantes en 1981, a los que Grant se refiere en la línea de apertura. En la calle hay violencia. Número 6 de las 12 máximas, aquí está Eric Grant, La Avenida Eléctrica, Electric Avenue. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos y continúo, sí, en el conteo de las 12 máximas, en este momento recordando el 10 de agosto de 1983. Y en esta posición, el número 5, está una canción escrita por Giorgio Moroder, pensada para ser interpretada por Irene Cara, pues a él le encantó lo que hacía ella con el tema principal de Fame. Las escenas de baile en el video y la película fueron realizadas por una doble, Marin Jayam. Era un secreto bien guardado que Jennifer Beals no bailaba en la película. Ya saben de qué tema hablo. Irene Cara, número 5 de las 12 máximas, y el tema de la banda sonora de la película, Flashdance, What a Feeling. Fear seems too high. número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí una canción en la que encontramos a Simon Le Bon cantando sobre una chica que lo está volviendo loco porque siente que algo anda mal en su relación. Él dice que ella es tan fácil como una guerra nuclear. Esta canción fue grabada en 1982, en la reedición de 1983 en Estados Unidos del álbum debut homónimo de la banda, y resultó ser la más exitosa. Escuchemos con Duran Duran, ¿hay algo que debería saber? Is there something I should know? Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Estéreo. Puesto número 3. La siguiente canción está basada en una experiencia real. Después de los premios Grammy de 1983, Donna Summer estuvo en una fiesta posterior en el restaurante Shaysen en Hollywood. Fue al baño y vio a la asistente, Onetta Johnson, tomando una siesta con un pequeño televisor encendido. Donna Summer la sacó de su fiesta y Onetta le dijo a Donna que tenía dos trabajos y que estaba realmente muy cansada. Donna Summer pensó para sí misma: vaya, realmente trabaja duro por su dinero. Ese es el título de la canción, número 3 del conteo de las 12 máximas del 10 de agosto de 1983. Donna Summer, ella trabaja duro por dinero. She worked hard for the money. De Veracruz Estéreo. Annie Lennox y Dave Stewart fueron pareja durante unos 3 años mientras eran miembros de una banda llamada The Tourists. Solo escribieron una canción juntos en ese tiempo. un instrumental. Pero cuando The Turrets se separaron, formaron Eurythmics como dúo y comenzaron a escribir juntos. Poco después, Lennox y Stewart se separaron. Sobre eso, dice Dave Stewart, cuando rompimos como pareja, por alguna extraña razón, fue como si siempre estuviéramos juntos, pasara lo que pasara. No pudimos romper ese hechizo, así que seguimos adelante, haciendo música. Esto causa muchos problemas, pero a pesar de todo esto terminamos escribiendo muchas canciones geniales. Algunas trataban sobre nuestra relación y otras trataban sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Todo lo que escribimos siempre tuvo un lado oscuro y un lado ligero, y en cierto modo lo describo como música realista, llena de altibajos de las relaciones reales y de la vida misma. Escuchemos con Eurythmics, número 2 de las 12 máximas, Dulces Sueños, Sweet Dreams. We'll be right back. el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La canción más importante en el conteo de las 12 máximas del 10 de agosto de 1983 es para el grupo Da Police, con el tema ganador a premio Grammy en 1984 a mejor canción y mejor interpretación pop por dúo o grupo con voz. La mitad de la canción se terminó al final. No sabían qué hacer con ella hasta que Sting se sentó al piano y comenzó a presionar la misma tecla una y otra vez. Esa se convirtió en la base de la sección que faltaba. Sting sabía que este sería el mayor éxito de la banda cuando lo escribió, incluso si no pensaba que estaba abriendo nuevos caminos. Escuchemos con Da Police el tema Cada vez que respiras, Every Breath You Take. Mejores recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos.